Bueno, parece que hemos recuperado la normalidad en la maquinaria, ya veremos lo que dura. Y ahora sí, nos vamos ya hasta territorio vizcaíno, como siempre, con nuestro compañero de la 97, Óscar Aranda, que además nos contaba ahora mismo. Óscar, hola, egunon. Egunon, muy buenas. Que había como alguna noticia de última hora con algunas detenciones en Lekeitio, me contabas. Sí, estamos viendo ahora mismo en el portal informativo edar.eu que hay dos personas detenidas en Lekeitio por parte de la Ertzaintza, que llevan desde las 7 de la mañana en sus casas registrando. Ah. Y por orden de la Audiencia Nacional. Y parece ser, según ahora estamos viendo, que una de las dos personas ya se la han llevado detenida. No informan nada más, pues bueno, ya veremos, y que están, según dicen ellos, en Gedar, que están relacionados con el movimiento pro-amnistía. Bueno, pues pues me imagino que a lo largo de la mañana se podrán saber más cosas sobre estas dos detenciones, o por lo menos registros, en dos viviendas, y que una de ellas pues ya ha sido llevada detenida. Bueno, pues seguiremos atentos a lo que pues, se vaya conociendo a lo largo de la mañana. Realmente no habíamos tenido información todavía al respecto, por lo menos nosotros no lo habíamos visto aquí. Bueno, tenemos que volver otra vez a la Eurocopa, porque hablábamos la semana pasada de ello y sobre todo de las dudas sobre ese dinero, ¿no?, invertido para la Eurocopa. Bueno, ¿qué novedades tenemos? ¿Qué podemos saber a día de hoy? Pues, como dices, la semana pasada hablábamos de eso, de las dudas, ¿no?, que nos generaba el anuncio del PNV de que, bueno, pues que habían conseguido de la UEFA la devolución de los 1,3 millones de euros invertidos y la posibilidad de convertir el Estadio San Mamés en sede de dos finales para 2024 y 2025, dos finales de UEFA, una de Europa League y otra de la Europa League masculina y otra de la Champions League femenina. Incluso comentamos que nos habíamos puesto en contacto directamente con la oficina de prensa de la UEFA, que nos confirmó las finales ofrecidas por la UEFA a Bilbao, pero sin fecha todavía confirmada, pero de la primera parte del acuerdo, la devolución del dinero, no decían nada. Y la duda razonable que puede generar esta contestación se añade pues las explicaciones realizadas esta semana por Juan María Burton de ella, una entrevista bastante larga que le hacen, que además de que, según afirma el periódico El Salto esta semana, pues que no estaríamos hablando ni de 1,3 millones, sino de bastante más, pues por los trabajos realizados a empresas externas muy cercanas a la órbita del PNV, como PwC o Ido. Sobre la entrevista a Burton, ya ni tan siquiera se menciona el dinero devuelto, aunque la semana pasada lo vendiesen como un gran logro, y hablan directamente de premio de consolación y de compensación. Y esta es la pregunta que le hace el periodista de ella. Lo que ha ofrecido la UEFA a Bilbao para compensar la supresión de la Eurocopa en San Mamés es un premio de consolación, a lo que Juan María Burto pues responde, ¿no? Lo que nos han ofrecido va a tener un retorno mucho mayor en términos directos de economía en la ciudad. Ya sé lo que han dicho algunos partidos, pero es muy difícil que nos engañen ya. Hacen mal quienes, por pegarle una patada al alcalde de Bilbao, están dándosela en el culo de la ciudad y hacen mal negocio para ellos. Bueno, esos otros partidos de los que habla Burton, parece Mariano Rajoy, cuando dice ese partido del que usted me habla, ¿no?, pues ni tan siquiera han cuestionado, que yo sepa, pero por lo menos lo que ha salido públicamente, me imagino que es referencia a Bildu y el Carrequín Podemos, ni tan siquiera han cuestionado la realización de las finales e incluso daban por bueno el retorno del dinero invertido. Y lo único que decían era que se destinase a los sectores perjudicados pues por la supresión de la sede de Bilbao para la Eurocopa. Sí, es cierto, recuerdo las declaraciones. Aburto juega al victimismo, quizá porque no se ha dicho todo todavía, ¿no? Es una hipótesis que manejamos ya, y que faltan algunas explicaciones. Esta semana el periódico El Salto, en un artículo firmado por Ekaitz Cancela y Luis Miguel Barcenilla, asegura que no es solo el 1,3 millones el dinero invertido para la Eurocopa, y que sería el doble, por lo menos, 2,6 millones si sumamos el dinero aportado a dos empresas, PricewaterhouseCoopers, WC, que hemos hablado otras semanas, de todos los acuerdos que tiene a la cabeza Asier Atutxa y de Edon Consulting, para que realizasen trabajos externos relacionados con la organización de la Eurocopa. No serían los directamente aportados a la UEFA, pero sería como un dinero perdido, ya porque me imagino que PwC y Edon pues no tendrán pensado devolverlo por el trabajo que ya han realizado, ¿no? Un trabajo de consultoría, ¿no? Que, por cierto, estas empresas han sido condenadas en el denominado caso del cártel de las cartel de las consultoras por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ¿no? A pagar respectivamente 600, en el caso de PwC y Edon, aparte de otras empresas, pues 670.000 millones de euros, no, 600, perdón, 670.000 euros y 640.000 euros. Sí, sí. Si quitamos el dinero que ya han aportado las instituciones vascas para hacer usos, para hacer estos trabajos externos relacionados con la Eurocopa, pues vemos que estas dos empresas les ha salido bien todo esto porque ya han recuperado, ¿no? Con esos trabajos, pues las multas que les han puesto, pues lo que les han quitado por un lado, pues lo reciben por otro. Y además, y para acabar, que también se menciona en este artículo del Salto, al menos que nos llama la atención que la seguridad de toda la Eurocopa estaba adjudicada por 400.000 euros a una empresa israelí, no de cualquier país, sino israelí, Guardian Homeland Security, S.A. Vaya. Y que ese dinero, pues que ya lo habrían recibido, parece ser, en enero de 2020, ¿no? Bueno, pues esto es lo que teníamos que añadir a lo que hablamos la semana pasada respecto a la Eurocopa. Muy bien, seguro que irán saliendo nuevas cosas y, bueno, Óscar nos las contará aquí. Nos vamos hasta Sopela para hablar de un posible caso de transfugismo. Bueno, ¿qué está pasando? Huele a tamayazo, sí. Pero bueno, vamos a comentarlo. Pues hace unas semanas también hablábamos de un controvertido pleno que hubo en Sopela, donde se aprobaron los pliegos de gestión externa del Polideportivo Municipal. Bueno, en ese pleno se hablaba de, bueno, pues EH Bildu y Podemos hablaban de, bueno, pues de municipalizar el servicio, y pues el PNV y el PSOE pues hablaban de una gestión externa, ¿no? De una externalización, ¿no? Y decíamos que fue un pleno controvertido porque el gobierno municipal formado por Perú y PSOE pues están en minoría, ¿no? Y no podían aprobar esta externalización de este servicio. Pero se aprovechó el fallo de conexión telemática. Bueno, los plenos se hacen como en muchos pueblos, los se siguen haciendo de manera telemática, y falló la conexión de un edil del Carrequín Podemos. Entonces, entonces se utilizó el voto de calidad del alcalde, y que sirvió pues para aprobar el plan. Y bueno, cuando hablamos de este tema hablábamos de mala praxis, pero ahora vemos que había mucho más por detrás, porque ahora se ha hecho público y se ratificará en el próximo pleno la liberación de esta concejala del Carrequín Podemos, que perdió la conexión supuestamente, pues que empezará a cobrar ahora 28.000 euros. Y encima de espaldas a su propio grupo político. En esta localidad tienen dos concejales, concejal y una concejala, sí. Y la posible tránsfuga, bueno, ya se habla de transfugismo, Patricia de Los Ángeles y otro concejal, ¿no? Y parece ser pues que ahí pues se caído al cielo, pues que va a empezar a estar liberada y cobrar 28.000 euros. El Carrequín Podemos de Euskadi pues ya están viendo con preocupación esta maniobra y ya han exigido explicaciones a esta edil, aunque todavía ni tan siquiera pues han podido ponerse en contacto con ella, ¿no? Y nada, sigue con problemas de comunicación, ¿no? Tenía que cambiar de empresa. Si se confirma esta sospecha, pues es posible pues que dicen desde el Carrequín Podemos que será expulsada, pero claro, seguiría siendo concejala, claro. Y quizá pasaría pues al gobierno municipal, porque es precisamente su voto el que les hace falta al PNV y PSOE, que están de mayoría, pues para dejar de serlo y ya tener una mayoría importante para poder hacer lo de la externalización la gestión del polideportivo municipal y otras más cosas, ¿no? Y seguramente querrán hacer, ¿no? Bueno, pues eso, tenemos eso, pena. Bueno, pues sí, no, nos deja heladitos. En fin, cómo están allá algunos con el sálvese quien pueda. En fin, hoy hablamos también del sector ganadero hoy, con denuncias de acoso que hacen pues a la propia Diputación Vizcaína. ¿Qué sucede en este caso? Pues sí, eso es el pasado sábado, ganaderas y ganaderos de La Arboleda, esta zona, bueno, pues en la zona minera, se volvieron a movilizar en Trápaga denunciando pues el acoso que dicen están recibiendo por parte de Diputación por utilizar los pastos de utilidad pública de esta zona, ¿no? Son pastos que pertenecen, bueno, son comunales o son públicos o que pertenecen a la Diputación, ¿no? Esta utilización comunal de los pastos está documentada desde hace 2 siglos por lo menos y se avalan como un derecho histórico que se ha ido subrogando año tras año, ¿no? Pero ahora no es de la misma opinión Diputación, que pues andan pidiéndole, poniéndoles multas, retirándoles ganado, aunque luego los juzgados parece que están dando la razón a este colectivo de ganaderas y ganaderos, y que, bueno, pues que utiliza estos pastos de los denominados montes de Triano, incluso en las épocas en las que estos terrenos pues eran propiedad de explotaciones mineras, ¿no? En toda esta zona, los montes de Triano, pues ha habido hasta que, bueno, pues se dejó de explotar estas minas, pues incluso en ese momento que era propiedad de esto, pues había un acuerdo para la utilización de estos pastos por parte de estos estas ganaderas y ganaderos, ¿no? Y luego que pasó otra vez a manos de Diputación, pues ahora pues les están negando el derecho a utilizar estos pastos, y por esto estas movilizaciones que están haciendo no es la primera que hacen, la de este sábado pasado, sino varias, y que bueno, encima que los juzgados les están dando la razón, pero aún así pues siguen abrazándole a multas como comentan, ¿no? Bueno, pues ahí está también esta información. Y vamos a ver, pues todavía nos queda por aquí, bueno, la última de esta mañana, la expectación por los polluelos del águila pescadora. Es cierto, vimos además imágenes hasta en diferentes televisiones en directísimo, ¿no?, de estos polluelos. Total, la verdad. Total, es que total. Sí, sí. Hablan de miles de personas conectadas y, bueno, pues es algo. Y bueno, pues como dices, acabamos hablando de Urdaibai Bear Center y la expectación, como decimos, que se ha creado pues por la llegada de una pareja de águilas pescadoras que han tenido polluelos, aunque luego al final han fallecido, y encima uno de los polluelos parece ser que era albino, que era un caso único en Europa, es cierto. Sí. Y también se ha generado esta expectación, y que todo, pues eso, como decíamos, se ha retransmitido en riguroso directo, en ese afán de este centro, que debe destacar, que es un centro único en Europa, por el trabajo que realiza, por la pasión con la que trabajan, y que Urdaibai, pues es una suscita una llegada anual de aves migratorias, dicen con unas 250 especies diferentes, ¿no? Pues que todos los años migran y que pues en diferentes momentos pues que llegan, sobre todo en primavera y en otoño, que llegan a Urdaibai y que anidan y que por ahí pasan, y por ahí dicen que es como una especie de, bueno, pues de descansar ahí unos días y que luego siguen su camino hasta África, ¿no? Entonces eso es un enclave privilegiado para el visionado de aves, y que cuenta, como decimos, con una legión de seguidores, de un personal voluntario también, porque está la sociedad avanzada y por detrás, además de las 9 trabajadoras que hay, hace unos 3 años, que también queríamos comentar, estuvieron a punto de perder su puesto de trabajo porque a Diputación pues no le interesaba demasiado el proyecto, a pesar, pues decimos, de las miles de visitas que reciben, tanto directas como por los medios, por streaming, como organizan todos estos visionados de aves, y que intentó incluso hace 2 o 3 años intentó ahogarles económicamente reduciendo ostensiblemente por la subvención que se les asignaba, ¿no? En su momento este centro se abrió en el 2012-2013, se gastaron 5 millones en la construcción del edificio, creo que estaba situado en una antigua fábrica, una antigua conservera, creo recordar, y a partir de ahí pues ha habido dejadez por parte de Diputación pues para impulsar o mantener este Urdaibai Bear Center, y con este, y que bueno, pues parece ser que lo único que les interesaba era hacer el edificio y luego ya pues que se las apañasen, ¿no? Y que si se mantiene es porque el personal, de verdad, es un personal, las 9 trabajadores y trabajadoras de este centro lo viven con una pasión tremenda, y es una pasión que encima la transmiten y hacen pues que miles de personas pues que se hayan aficionado o vendrían antes su afición por este mundo de las aves y de los pájaros, ¿no? Pues fíjate, de ignorados ahora visitados por miles y miles de personas. Sí. Bueno, vamos ya con la agenda. ¿Qué recordatorios querías hoy Pues comentar? de la agenda queríamos empezar a hablar de pues de la noche de San Juan, de las cantidad de actos que hay en toda Vizcaya, en pueblos de costa, en la ciudad, y la mayoría de los sitios organizados por el Movimiento Popular, ¿no? Pero pues estamos viendo que se están suspendiendo casi todos los actos por la lluvia, que ayer hubo, que hoy hay, que parece ser que esta semana va a mantener, y estamos viendo, no sé si todos, pero que muchos de los actos organizados para esta noche pues que se están suspendiendo. Y lo que no se ha suspendido en principio, por lo menos tenemos noticias, la jornada internacional contra el bloqueo a Cuba, que hoy pues, se va a debatir una vez más en la ONU, pues para acabar con ese bloqueo injusto a Cuba y al pueblo cubano, y que contará con concentraciones en las cuatro capitales de Euskal Herria, y en el caso de Bilbao pues va a ser a las 7 en el Arenal bilbaíno. Y acabamos pues hablando del, bueno, pues del 28J, el Día del Orgullo LGTB+, y que el lunes, cuando cae 28, pues la manifestación de Bilbao será a las 6:30 desde la Plaza Elíptica, como suele ser habitual, y que bueno, pues durante estos días pues va a haber diferentes actos, y actos no solamente en Bilbao, sino en muchos pueblos, en Zornotza, que hace un par de días hubo una manifestación también para denunciar dos agresiones homófobas, que se unen a la que comentábamos la semana pasada que se produjo en Basauri. Y bueno, y nada, pues que organizados por la coordinadora 28J, Ogoitzorte coordinadora, y que bueno, pues que hay un montón de actos, de charlas, de encuentros, bueno, pues para celebrar y reivindicar este día 28J, Día Internacional de Liberación LGTB. Muy bien, y ya sabéis que en Luaki Agenda a partir de la tarde tenéis todas las citas. Eso es. Perfecto, pues nada, Óscar, a ver si podéis celebrar algo de San Juanes a lo largo de todo este fin de semana. Parece que el viernes sábado va a mejorar un poco el tiempo, y porque vamos, lleváis de lluvia en lluvia, tormenta y tormenta también vosotros, ¿eh? Vamos. Pues sí, unos cuantos días ya. A La ver verdad que sí. si para y vuelve el solecito. Bueno, pues nos escuchamos el próximo miércoles, ¿vale? Venga, Venga, dejadme que os quería sendo, aburrir. agur.